Centroamérica durante los años de la Guerra Fría fue un campo de batalla entre el este y el oeste, donde los combatientes fueron latinoamericanos que pagaron el costo de las ambiciones ilimitadas de los poderes en pugna por prevalecer en la política internacional. Los poblados y las selváticas montañas son hoy mudos testigos de las guerras civiles en El Salvador, Nicaragua y Guatemala, países que fueron sembrados de cadáveres en esos años de terror. La radiodifusión, desde los años 30 hasta la fecha, fue puesta al servicio de la propaganda política, ya sea abierta o clandestina. Incrementó su participación durante los años de la Segunda Guerra Mundial y se perfeccionó después de 1945, al iniciarse la llamada Guerra Fría, hasta un punto en que todo era válido y aceptable, hasta la degradación del ser humano a través de un micrófono. En este programa vamos a charlar sobre dos emisoras de radio que participaron de aquellos sangrientos eventos centroamericanos desde distintas posiciones políticas. Una fue Radio Impacto y la otra Radio Noticias del Continente. Soy Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. La primera de las dos emisoras a las que vamos a hacer referencia en este programa es Radio Noticias del Continente. La radioemisora fue montada por el grupo subversivo argentino Montoneros. Su personal estaba compuesto por periodistas y escritores que representaban una ideología de izquierda, pero que también era confusa, porque aseguraban que además decían formar parte del movimiento peronista que pugnaba por el regreso de Perón a la Argentina y el combate a la dictadura militar instaurada en el país en 1976. En realidad, el peronismo como movimiento político nada tenía que ver con la izquierda. Todo lo contrario, Perón podría ser definido como un nacionalista de derecha que había sido educado en una academia militar muy influenciada precisamente por la derecha. Desde su cargo en la Secretaría de Trabajo y Previsión, en gobiernos militares, trabajó para mejorar la situación de los trabajadores y fueron estos los que lo impusieron en la presidencia del país en tres oportunidades. Radio Noticias del Continente fue una herramienta de propaganda de los subversivos montoneros y de otros grupos latinoamericanos que encontraron en esa radio un medio de comunicación que no poseían en sus propios países, gobernados por dictadores militares. La radio no poseía una frecuencia local de onda media. Su propósito era llegar más allá de las fronteras costarricenses y poseía autorizadas dos frecuencias de onda corta, aunque solo empleaba la de 9.615 kilociclos en la banda de los 31 metros, con una potencia de 3 kilovatios. Una interpretación independiente y favorita de la realidad de América Latina y el mundo, comprometida con la justicia, la verdad y la defensa de los derechos humanos y populares del continente. Está transmitiendo CIRR, Radio Noticias del Continente, para todos los pueblos de América Latina y el mundo. En 1979, el grupo que conducía la emisora firmó un convenio con los rebeldes sandinistas nicaragüenses, comandados por los hermanos Ortega, en el cual se comprometían a que cuando la revolución sandinista triunfara, la emisora de radio sería trasladada a Nicaragua y se mantendría en el aire con el mismo nombre. Radio Noticias del Continente impulsó tanto a la revolución sandinista que pronto, popularmente, se la comenzó a denominar como Radio Sandino. La emisora soportó varios atentados en el afán de silenciarla. Hasta una bomba lanzada desde una avioneta no llegó a estallar. Entre los méritos de Radio Noticias del Continente está el haber transmitido en directo la misa del Cardenal Romero en la ciudad de San Salvador, con sus últimas palabras y los sonidos de los disparos. Los motivos del cierre de Radio Noticias del Continente pueden hallarse en las presiones de Somoza a los Estados Unidos para que éste acose al gobierno costarricense, que finalmente suspendió la licencia de la emisora. pero también hay ciertos aspectos de la legislación internacional en materia de radiodifusión que rara vez se mencionan, pero creo que deben ser mencionados. Radio Noticias del Continente con el tiempo elevó la potencia de su transmisor de 3 a 50 kilovatios, sin haber pedido jamás una autorización a las autoridades costarricenses de la Oficina de Control Nacional de Radio, pero además cambió sus horarios de transmisión y comenzó a provocar interferencias a Radio KGEI en San Francisco, que empleaba también los 9.615 kilociclos para sus transmisiones hacia Latinoamérica, con lo cual también se violaban los acuerdos registrados en la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Radio Noticias del Continente presenta una nueva edición informativa. Emitiendo para todos los pueblos de Latinoamérica y el mundo, desde San José, República de Costa Rica, con relacionadas con la censura, la juventud y el desarrollo de la comunidad en Costa Rica. Organización de Encuentros Juveniles. La Dirección General de Juventud del Ministerio de Cultura, Juventud y Deporte está organizando varios juveniles en el propósito de lograr, mediante la participación plena, consciente y responsable de los jóvenes, la formulación de un Plan Nacional de Trabajo en el campo de la juventud. La lucha antiimperialista en la hermana República de Nicaragua finaliza así el programa que diariamente Radio Noticias del Continente dedica a la realidad costarricense, centroamericana y caribeña. Hasta mañana, queridos oyentes, a esta misma hora. Continuación, OIRL, Radio Noticias, constantemente transmitirá su edición informativa de la jornada. Este es el pueblo de Latinoamérica, desde San José, República de Costa Rica, con entrevistas, comentarios y reportajes sobre los principales acontecimientos de hoy. Vamos ahora a los resultados de esta edición. El reporte de Ocuas. Recordamos que deben dirigir sus cartas al apartado postal 172, Pavas, República de Costa Rica. Está transmitiendo UIRL, Radio Noticias. Finalmente, la emisora fue clausurada por las autoridades costarricenses y antes de lo previsto, su transmisor, en 1981, fue trasladado a Nicaragua, en donde, de acuerdo a personas que han participado en aquellas transmisiones, nunca se supo cuál fue el destino de aquel equipo. Aunque en lo personal creo que finalmente lo terminó utilizando Radio Sandino y que nunca se respetó el acuerdo firmado, desapareciendo para siempre Radio Noticias del Continente. También desde la ciudad de San José, capital de Costa Rica, transmitió otra muy polémica emisora, pero esta lo hizo ya de una forma enmascarada, disimulando sus verdaderos propósitos. Radio Impacto fue en realidad una operación legal de la CIA para atacar al gobierno sandinista de Daniel Ortega. También lo hizo de manera legal al obtener una licencia del gobierno costarricense. Los presuntos propietarios de la emisora habían adquirido la licencia de la desaparecida radio ABC, que operaba en dos frecuencias, 980 kilociclos de la onda media y la de 6.150 kilociclos en la onda corta, banda de 49 metros. Esta radio ABC ya había sido originalmente recordada como Radio Atenea, muy escuchada en la onda corta costarricense. Poseía 20 kilovatios en la onda media y 50 kilovatios en la onda corta, potencias nada despreciables para la época, contando además con estaciones repetidoras en el territorio costarricense, como acostumbran a poseer las estaciones de onda media en San José. Pero con Radio Impacto esta situación se había revertido. Las emisoras en San José poseían más potencia en sus transmisores que los instalados en las repetidoras. Pero Radio Impacto hizo lo contrario, colocando los 50 kilovatios en el repetidor de Guanacaste, muy cerca de la frontera con Nicaragua, duplicando así los 20 kilovatios de San José. Las transmisiones oficiales se iniciaron el 11 de abril de 1983 en la onda media y dos semanas más tarde en la onda corta. RI, Radio Impacto. 980 kilohercios, onda media, cubriendo cada metro cuadrado del territorio nacional. Y 6150 kilohercios, onda corta, desde San José de Costa Rica, capital de la democracia latinoamericana. La emisora, que simulaba ser una radio comercial, comenzó a solicitar informes de recepción y estos comenzaron a llegar desde diferentes partes del mundo. Su señal en la onda corta era más que buena. Pero al mismo tiempo, quienes la escuchábamos sospechábamos ya algo extraño, pues emitía mucha música, muchas noticias, pero no tenía anuncios comerciales. Pero pronto la programación de Radio Impacto comenzaría a evolucionar en algo totalmente diferente. Se incrementaron notablemente los servicios informativos con información de agencias internacionales diversas. Al mismo tiempo, en el aire, la emisora solía realizar contactos telefónicos con miembros del FDN en Tegucigalpa o la prensa oficial de El Salvador y Honduras, incluyendo al propio ministro de Defensa de El Salvador, a quien tenían como fuente informativa. Hay inminentes esfuerzos por controlar y erradicar diferentes brotes y enfermedades en todo el país, indicó el ministro de Salud. Dramáticas perspectivas en lo económico, militar y social se ciernen sobre Nicaragua para el próximo año. El presidente costarricense Oscar Arias y premio Nobel de la Paz descansa en una playa luego de un agotado año de labores. Capital de la democracia latinoamericana, Radio Impacto presentó una voz de Centroamérica y el Caribe para el mundo. Por su atención, muchas gracias. Y nuestra invitación para nuestra próxima audición a partir de las 9 de la noche. Amigos, sigan con Impacto, la guía musical y noticiosa de Costa Rica. Los programas comenzaron a tornarse evidentemente antisandinistas y las informaciones se concentraban en los sucesos de Nicaragua, basándose en datos aportados por ex agente de Somoza. Al mismo tiempo, Radio Impacto comenzó a retransmitir los programas de Radio 15 de septiembre, los de La Voz de Sandino y también los de Radio Miscut, tres emisoras clandestinas antisandinistas. Hemos escuchado, hermanos nicaragüenses, la opinión comunicada de la dirección general de esta Radio 15 de septiembre. Continuamos informando. Dictadores conquistas vienen hacia la costa y la guerra con Honduras. Otra agresión más de los cricotes. Una vez más, los artistas cricotes han provocado En este momento es que comenzó a sospecharse que existía una relación entre Radio Impacto y los grupos contra que operaban auspiciados por la CIA. Basta que recordemos todo lo sucedido con la historia conocida como Irán Contras o el Iran Gate y la participación de la CIA cuando se le vendían armas a Irán y con el dinero obtenido se financiaba a los Contras bajo el auspicio del presidente Ronald Reagan. Un total de 47 millones de dólares se emplearon para destruir al gobierno de Nicaragua y todo esto fue manejado por el agente de la CIA, Oliver North. Para Radio Impacto fue difícil esconder esta relación con los Contras cuando se descubrió que entre el personal había locutores que habían trabajado en las emisoras de radio de Somoza y otros en el diario oficialista La Prensa. Esto motivó una contienda radial entre Radio Impacto y Radio Sandino, que también empleaba una frecuencia en los 49 metros, cerca de los 6.200 kilociclos, pero luego Radio Impacto agregó dos frecuencias más, en los 5.030 y ocasionalmente los 5.045 kilociclos. Nicaragua también contaba con La Voz de Nicaragua, la emisora oficial del gobierno, que usaba los 6.000 kilociclos también en la banda de los 49 metros. Construcción de la sociedad nueva con que soñaron los próceres de nuestra América. Transmite Radio Sandino, emisora del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Managua, Nicaragua. Vamos haciendo la historia por lo nuevo que vendrá. Radio Sandino se transmite desde Managua, la capital de Nicaragua Libre, y desde este día viernes, 3 de febrero de 1974, a 50 años, Sandino vive, nuestros titulares. 6 aviones militares tipo caza bombarderos A-37 y Puchampú, procedentes de Honduras, atacaron una unidad militar del Ejército Popular Sandinista. Y un centro de comunicaciones civiles. Finalmente, Radio Impacto desaparece del aire luego de las elecciones generales en las que obtiene la presidencia Violeta Chamorro, derrotando al sandinista Daniel Ortega. Los transmisores de Radio Impacto fueron vendidos. Uno de los de Onda Media fue a manos de Radio Sonora, y el de Onda Corta, junto al otro de Onda Media de 50 kilovatios, fue traspasado a las manos de Radio Mundial Adventista para su emisora Radio para la Paz Internacional. Y esto ha sido todo por esta semana. Mi nombre es Daniel Camporini y esto fue Historias de Radio. Hasta el próximo encuentro. Muchas gracias.